So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. Bienvenidos a Vidas en Red, estamos en directo después de más de 10 días sin grabar. Increíble. Fin de la cita. Bueno, bienvenidos a un directo donde he montado algo mucho más sencillo que la mesa de mezclas, porque a veces me cuesta trabajo grabar y me gusta mucho la mesa de mezclas. Yo sé que a la gran mayoría de vosotros nos mola, pero me gusta pinchar alguna musiquita, me gusta poner algún clip por ahí. Y lo que he hecho es que he conectado la grabadora que tengo, la Zoom H5, que es un pedazo de grabadora, y la he conectado al iPad Pro y con gracias a iOS 11, que la verdad que tiene cosas muy chulas, como el tema del sistema de ficheros, que sí que permite de forma bastante más sencilla poder mover ficheros, pues ya he añadido alguna cosita más. Bueno, me estáis preguntando, Carlos, el señor Marco BT, Eduardo, Karina, bienvenido, ¿cuánto tiempo, Karina? Y Eduardo, que ¿qué pasó con los episodios de Spreaker? Bueno, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Yo con Spreaker no me he casado. Es decir, Spreaker no es mi plataforma. Yo Spreaker únicamente que lo uso es para los directos. Nada más, no me interesa nada más. Sencillamente hago mis directos, guardo el audio, lo subo a iVoox, señor Andrés Ramos, lo subo a iVoox y luego lo borro. Y en Spreaker no queda nada. Así que si queréis suscribiros a Vidas en Red, lo que tenéis que hacer es meteros en iVoox. O si os metéis en Pocket Cast o en vuestro administrador de podcast, el que sea, pues mitad Vidas en Red, porque el feed que existe es el de iVoox. Así que dicho esto, vamos a pinchar algo más. Bueno, tengo un podcast con temitas, algunos temitas. Y uno de los temas que traigo es el tema del Chromebook, que estoy ahí escribiendo bastante. Y luego también quiero hablar de series. He terminado, como muchos de vosotros, de ver la temporada 2 de Stranger Things. ¡Qué pedazo de serie, amigos! Que me la he zampado en dos bocados. Y la serie de Expanse. Expanse es un pedazo de serie que tenéis que ver si os gusta la ciencia ficción. Me pregunta Carlos si uso el Mi Max 2 y la respuesta es sí, lo uso mucho. Es más, no solo lo uso mucho, sino que ojalá me hubiera comprado el Note 8 más tarde para disfrutar del Xiaomi Mi Max 2 como único teléfono. Ahí lo dejo. Bueno, pues estoy escribiendo un largo documento al estilo Federico Viticci, el genial blogger, y ese documento pues es un documento donde estoy escribiendo todo lo que voy pillando sobre Chromebooks, desde experiencia personal a otros artículos, posts interesantes que estoy encontrando en internet y que lo estoy recopilando todo. Ahora mismo el documento, este fin de semana lo compartí en mi cuenta de Twitter y tenéis un enlace a Google Docs donde el contenido se va actualizando conforme voy escribiendo. Ahora mismo tiene 17 páginas, que no es poca cosa, ¿eh? 17 páginas. Y en estas 17 páginas pues hay experiencia de usuario y hay también relatos. Ahora mismo hay 4 relatos, 4 micro relatos que tenéis en ese documento, y si queréis acceder a ese documento pues nada más que tenéis que seguir mi timeline en Twitter, donde lo tendréis. Me he quedado sin agua, fallo técnico. Y hablando de relatos y de cositas, en faccionrebelde.com hoy acabo de subir un nuevo relato, un micro relato de unas 5.000 palabras, bueno, relatito algo más largo, que se llama Refugiado Ruso, un relato que explora algunos temas ya manidos en Facción Rebelde, como por ejemplo pues el tema de la huida, ese tema de la huida que tanto me gusta, el tema de la movilidad, el tema de los hackers, así que tiene un puntito cyberpunk, y también el tema del poder omnímodo de los estados y su capacidad para arruinarle la vida a alguien, y cómo pues una persona con los conocimientos suficientes pues puede poner en jaque a los estados. Un relato bastante apocalíptico, bastante tremendista, pero un relato con el que me he divertido muchísimo escribiéndolo. Además, por comentaros, el relato lo he escrito íntegramente en IA Writer, el programa de escritura de Markdown, programa de escritura minimalista, y ese relato luego lo he procesado con Google Docs, es decir, está hecho íntegramente, está hecho a partes con el iPad y a partes con el Chromebook nuevo que adquirí en Inglaterra. Bueno, ahí lo tenéis, en Facción Rebelde, lo tenéis en EPUB, para aquellos que os guste EPUB, y en PDF, para los clasicones, y en DOC, para los aún más clasicones. Me dice Eduardo que si no le vendí el Chromebook a Tejedor. Vale, este es el este es mi tercer Chromebook. A Tejedor le vendí el segundo Chromebook, el Samsung Chromebook. Un pedazo de Chromebook. Este es el tercero que tengo, es el que compré en Reino Unido, en la tierra Carris PC, una especie de... ¿cómo se llama? Estas tiendas de... PC City, había unos PC City en España que creo que los cerraron todos. Bueno, pues en una especie de PC City británico compré por 229 libras un Acer Chromebook 14, con el que no llego a estar del todo contento. Es decir, tiene Google Apps, tiene 4 GB RAM, tiene un procesador Celeron, una pantalla espectacular, una cámara espectacular, sonido bueno, es delgadísimo, es como un MacBook Air, pero no sé, la potencia, o esto pide una actualización como el poder, como el comer, o la potencia no me llega a convencer del todo. Es barato, eso sí, es muy muy barato. Y bueno, hablando de Chromebooks, voy a por agua, voy a poneros algo de música y vamos a hablar de Chromebooks, vamos a hablar del iPad Pro, porque creo que hace falta hablar del iPad Pro. Este podcast se está emitiendo con un iPad Pro y la grabadora Zoom H5 y vamos a hablar de series, 2 series que tenéis que ver y las tenéis que ver ya. We'll be right back. Bueno, acabamos con Metallica, volvemos con todos vosotros y hablamos de Chromebooks. He tenido estos días que he estado de sequía podcastera bastante tiempo para reflexionar. Para reflexionar un poco en por qué me gustan los Chromebooks. Yo soy un tío muy raro, muy complicado en mis gustos informáticos. Ya sabéis que el tema de móviles, pues no tengo el entusiasmo que tenía pues hace un tiempo, de un tiempo a esta parte. Pero sí hay cosas que me siguen obsesionando y me siguen llamando mucho la atención. Y una de ellas son los Chromebooks. Y otra son las microplacas. Raspberry, Pandalate, Udox, creo que se llama otra. Y la informática de segunda mano. O sea, la informática de segunda mano. Ahora estoy siguiendo un canal de YouTube que se llama, creo que se llama Hardware 360. Y es un tío que te dice, mira, voy a montar un PC por 50 euros que permita jugar a juegos potentes. Y el tío empieza a buscar componentes de segunda mano por Wallapop y te monta un PC por 50 euros. Es una chulada. A mí ese concepto que aparece reflejado en mi relato, el síndrome de Diógenes, tiene, como dice Karina, tiene un no sé qué, que qué sé yo. A mí me sulibella, pero me sulibella un montón. Y los Chromebooks pues son un dispositivo que me entusiasma mucho, mucho. Es un concepto que, a ver, Microsoft sacó un anuncio utilizando a los tíos estos del precio de la historia para reírse de los Chromebooks. El anuncio aparece una chica que quiere hacer un viaje y para costearse el viaje pues se va a la tienda de empeños famosa y les intenta vender el Chromebook y básicamente Rick, que es uno de los dueños de la tienda, se dedica a reírse de ella y a decirle que eso no es un portátil, que no vale para nada y que él no compra cosas que no valen para nada. Pues sí, querido Microsoft, efectivamente, quizá no sea tan encantador como un portátil, ni tan potente como un portátil, pero es que se están vendiendo Chromebooks. Es que a la gente nos mola el concepto Chromebook, que es muy limitadito, sí, pero el tema del Chromebook, el punto débil del Chromebook, que lo voy a decir al final, no es la limitación. El punto débil del Chromebook es otro muy diferente. Pero vamos a hablar por qué me sulibella el Chromebook y por qué me evoca tiempos del pasado. Cuando yo era jovencito, sí, amigos, Converso fue jovencito, antes de ser presidente de una república emergente, pues yo era un jovencito que desde los 9 años me picó el gusano de la escritura y yo era un hombre feliz que escribía con bolígrafo y luego hubo un salto tecnológico avanzadísimo. Ese salto tecnológico consistió en que mi abuelo me regaló uno de mis bienes más preciados, que es la Olivetti Lettera 12, una máquina de escribir portátil. Con esa máquina fui muy feliz, pero muy feliz. Iba conmigo a todos lados. Si me iba de vacaciones a la playa, Converso se llevaba la máquina de escribir a la playa. La podía llevar a cualquier parte. Y para mí era más que una máquina de escribir italiana, era una máquina dimensional. Porque me servía para huir de donde estaba y ocultarme en cualquier sitio. Y escribir y atesorar aquellos escritos en papel y a veces con copia en papel carbón. Amigos, copia en papel carbón. Era un tesoro. Pues el Chromebook tiene ese je ne sais quoi de la portabilidad de las máquinas de escribir. Para mí el Chromebook es una máquina de escribir. Que puede hacer más cosas, pero principalmente es una máquina de escribir. Primero por portabilidad. Ese es el principio número uno de los Chromebooks. Una máquina de escribir tiene que ser fácil de llevar a cualquier lado. Ligera, poco voluminosa, atractiva y con gran autonomía. Y ahí, amigos, los reyes son el iPad, el Chromebook y el MacBook Air. En este estilo de vida urbanita, saludo señor Lazarus, pues este estilo de vida, los que vivimos en ciudades grandes, yo Madrid no la considero una ciudad muy grande. Lo que pasa es que Madrid no es Madrid. Es Madrid, es Collada, es San Fernando, es Getafe, es Fuenlabrada. Y en ese sentido Madrid es una grandísima ciudad. Y los que vivimos en Madrid, pues somos personas que salimos muy muy temprano por la mañana con una mochila. En esa mochila hay ropa de gimnasio, ropa limpia. En esa mochila hay un tupper con comida. Y en esa mochila, pues probablemente hay un iPad, un tablet o un portátil. Quizá algún libro, quizá cables, cargadores, baterías externas, y distintas cosas que solemos llevar los geeks. Un cuaderno, por supuesto, polígrafos. ¿Quién sale de casa sin polígrafos? O sea, ¿qué clase de monstruo de la Edad Media se le ocurre salir de casa sin un bolígrafo? ¡Qué barbaridad! Pues los que vivimos con nuestra casa a cuestas, en la mochila, pues vemos los Chromebooks con ojitos tiernos. Con ojitos muy diferentes a los ojitos que le pueda poner un no urbanita. Un no urbanita dice, ¿para qué quiero yo esto? Porque, ¿sabéis qué pasa? El no urbanita está pensando en su casa, porque su vida gira alrededor de su casa. Él piensa en un equipo con el que pueda hacer muchas cosas y que esté conectado a la red eléctrica y al wifi. El urbanita piensa en un equipo que sea ligero, que tenga gran autonomía y que le permita hacer lo importante. Si tiene que renunciar a algo, pues que renuncie al accesorio. Y ahí es donde el Chromebook se ha vuelto una máquina de escribir. Trae su editor de textos, Google Docs. La verdad es que Google Suite a mí me gusta cada vez más. Y encima trae Android, con lo cual las carencias que tiene a nivel de escritura creativa, pues se pueden suplir con Android. Lo que pasa es que Android está bastante por detrás a nivel de las aplicaciones de los iPad. iOS tiene dos aplicaciones que son Ulises y Scrivener, que son dos aplicaciones colosales, increíbles, fundamentales para los escritores o aspirantes a escritores. Pero te puedes apañar. Con eWriter te puedes apañar, con Google Docs te puedes apañar. Y además, el Chromebook tiene una cosa muy interesante y es un entorno minimalista. Nada de 20.000 iconos por aquí, documentos, carpetas, con cosas por aquí, por allá. No, tiene poquitas cosas. Es sencillo, es el minimalismo, es el zen hecho informática. Por supuesto, las copias de seguridad. Es decir, yo todavía recuerdo la tediosa tarea que era estar trabajando en un documento en casa, ir a otro equipo y volver a hacer copia de seguridad. Y yo recuerdo los pendrives que gastaba en aquella época y perder pendrives por el continuo trajín de ir copiando cosas. Y recuerdo haber perdido relatos, documentos valiosos. También recuerdo que por aquella época empecé a explorar qué posibilidades tenía para sincronizar mi informática y descubrí que en Windows XP había una herramienta que se llamaba Maletín, si no me equivoco, se llamaba así como Maletín, que te permitía sincronizar documentos en otros dispositivos. Lo que pasa es que nunca llegué a sacarle partido. Y hablemos de precio. ¿Qué hablar del precio? Los Chromebooks siguen siendo elementos baratos. Baratos, pero tampoco demasiado baratos. El precio es, desde luego, es una puerta bastante accesible. Y el precio para muchas personas, bueno, para la gran mayoría de las personas es determinante. Pero estoy pensando ahora ahora que me pongo nostálgico, en otra cosa de la que ya os he hablado anteriormente, y es un ordenador portable. Mi señor padre me hizo uno de los regalos más grandes que me pudo hacer, y es que en el sitio de donde él trabajaba, los que trabajaban allí, los que ocupaban ciertas funciones, pues fueron equipados con un ordenador portable con MS-DOS y una suite ofimática muy básica. El ordenador portable tenía dos pesados maletines, uno para el ordenador y el otro para la impresora y el cargador. El cargador era, pues casi se ocupaba medio maletín. Y en aquel entorno, con una pantalla LCD como la de las calculadoras, yo escribí largos relatos que todavía conservo. Bueno, para mí el precio fue increíble porque pues, fue un precio muy económico, fue un regalo. Pero sobre todo, era una máquina de escribir, lo que pasa es que no era nada cómoda. ¿Y por qué hablo yo de esto? Pues precisamente por el concepto del Chromebook como máquina de escribir. Ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿el iPad no es una mejor alternativa? Voy a ser enfáticamente claro. El iPad es la mejor alternativa. El iPad es la mejor máquina. El iPad es el mejor convertible. Si yo tengo que escoger entre un Chromebook, una Microsoft Surface y el iPad, cojo como primera opción el iPad, como segunda el iPad y como tercera el iPad. El iPad es sobresaliente en todos los campos, exceptuando en el precio. Aunque hoy en día puedes encontrar iPads, no los iPad Pro, pero puedes encontrar iPads por poco dinero. No es difícil encontrarlos. Los nuevos iPads, o incluso si te vas al mercado de segunda mano. El iPad es un artículo de lujo, pero también el iPad es un artículo de grandísima calidad. Pero ese no es el punto débil del Chromebook. El punto débil del Chromebook, el punto débil real, es el precio. Para escribir este larguísimo documento sobre los Chromebooks, un documento que, os lo recuerdo, tiene 17 páginas, me he leído prácticamente todo lo que aparece en Reddit, en Lifehacker y en montones de páginas web sobre los Chromebooks. He leído intensivamente sobre los Chromebooks. Y recuerdo una señora que decía, mira, el Chromebook, sí, es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero el Chromebook, hay Chromebook de 300 pavos más o menos. Y yo por 350 euros en el Costco, que es una especie de supermercado gigantesco que hay en Estados Unidos, en España también, hay creo que dos Costco por lo menos, pues en el Costco me he comprado un portátil con Windows 10 con un terabyte por 350 euros. Y tiene Windows 10. Entonces, ¿qué clase de rival es el Chromebook cuando hoy en día te puedes comprar un portátil barato y bastante bien? Yo tengo un portátil que es un Acer con i3, 8 GB de RAM y 1 TB de disco duro. Le he puesto un disco duro SSD. Samsung, uno que tenía. Ese portátil es una máquina. Ese portátil vuela. Entonces, bueno, sabor agridulce. Y ahora sí. Hablemos de series, amigos. Hablemos de Stranger Things. Hablemos de Expanse. Lazarus está bailando ahora mismo, está moviendo esas caderas, esas cinturas. Sí, amigos, series. ¿Y qué serie? Stranger Things, amigos, Netflix, ¡viva Netflix! Si no te has hecho de Netflix, te voy a hacer un favor. Paga un mes de Netflix, número uno. Número dos, te tragas la serie Stranger Things, las dos temporadas, te la ves en dos días. Y número tres, me das las gracias. ¡Ah! Vaya segunda temporada de Stranger Things. Vaya apoteósica segunda temporada de Stranger Things. Las mismas conversaciones frikis entre ese grupo de amigos tan entrañables, esa pandilla de chavales tan inocentes y tan buenos. Esos temazos de los 80, esa música de Stranger Things. Vaya segunda temporada con música y vaya último episodio con un baile de fin de curso. Y no os estoy haciendo spoilers ni lo pienso hacer. Ay, sí, como dice Karina, sí, esperas un año, te ves la serie en dos días y a esperar otro año. Eso es lo malo de Netflix, pero esa es también la grandeza de Netflix. Bueno, la música en The Stranger Things es una belleza, una maravilla. Aparte de los temas propios de la película, temas de terror, temas de misterio increíbles. Oye, ¿qué pedazo de papel hace C? En inglés es L, porque como es Eleven, los chicos le llaman L, que tiene más metraje, que tiene más profundidad y que va creciendo los poderes. Oye, tenemos malos, más malos, pero más malos todavía. El desafío al que se enfrentan los chavales es de un terror y estoy utilizando de manera correcta las palabras de un terror lovecraftiano. Si os gustan los bichos de Lovecraft, los bichos primigenios de Lovecraft, aquí damos de lleno. Es que están todos los elementos. Stephen King, un grupo de niños en un pueblo con bicicletas. Ese comienzo vestidos de cazafantasmas, por favor, cazafantasmas. Además, han hecho que coincidan los años para que las películas que se estrenaron en ese año, en el año 84, que es donde tiene lugar Stranger Things, coincidan. Oh, increíble. Y unos malos, muy malos. Amigos, Stranger Things, segunda temporada, ahora da más miedo. Lo siento, Karina, lo siento, me he equivocado, no lo he dicho con mala intención. Llama Karina, que nadie le llama otra cosa. Bueno, increíble. Stranger Things es hoy en día una serie de culto, amigos. Una serie épica de culto. Una serie donde si yo estoy en un grupo de geeks y alguien no se ha visto Stranger Things, yo con esa persona no hablo. Directamente. Vaya trama. Y cuando termines de ver Stranger Things, te ves más allá de Stranger Things, creo que se llama así, algo así, una especie de documental donde hay entrevistas con los actores que son igual de divertidos o más, y con los productores, con el director, podréis ver vídeos con los vídeos que mandaron los chicos para el casting. Increíble, increíble. Dejo ya la música porque estoy gritando y es una maravilla, de verdad. A mí Stranger Things segunda temporada, ha habido momentos de Stranger Things donde no eran escenas de llorar, pero yo estaba viendo la música, el ambiente, los peinados, esos pantalones vaqueros, esas pintillas, y me daban ganas de llorar. Eran los Goonies, era E.T., eran cazafantasmas, y eran las cosas que yo veía cuando en el año 84 nos íbamos al cine y veíamos Super Detective en Hollywood y veíamos todo lo demás. Así que una serie mítica y una serie que a los cuarentones, con canas por todos lados, como un servidor, pues os va a sacar alguna lagrimilla. La verdad es que Netflix está invirtiendo mucha pasta en series, pero es que vale la pena. Es que Netflix está reventando la televisión. Ahora mismo estaba viendo un canal de YouTube, un excelente canal de YouTube, de Chumel Torres, un mexicano, que hace una especie de noticiero diario con mezcla de humor y actualidad que se llama El Pulso de la República. Desde aquí me quito mi sombrero imaginario porque vaya pedazo de comunicador Chumel. Increíble Chumibebés. Qué tío, qué simpático, qué gracioso y qué noticias. Me encanta cómo da la actualidad. Bueno, pues él en El Pulso de la República de hoy decía precisamente eso. Es decir, las televisiones están ingresando menos publicidad. ¿Por qué? Porque ofrecen basura. Pero Netflix está ofreciendo productos que son fuera de serie. O sea, estamos hablando de Stranger Things, apoteósica, obra maestra. ¿Pero qué me decís de House of Cards? ¿Qué me decís de The Expanse? ¿Qué me decís Star Trek, creo que se llama Discovery, la última de Star Trek? Vaya pedazo de serie, producción de Netflix. Es que hay que verlo. Bueno, y la lista es larga. La lista es larga porque tengo algunas pendientes. Y películas que están produciendo ellos, que están increíbles. Bueno, paso de Stranger Things y paso a hablar de una serie menos conocida que se llama The Expanse. The Expanse está basada en una novela de ciencia ficción, premio Hugo, etcétera, etcétera. The Expanse, la expansión. Y es una serie de ciencia ficción apoteósica. Sinceramente, es de lo mejor que he visto de ciencia ficción en mucho, mucho, mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Es creíble. No es ciencia ficción tipo Star Trek, que es casi, bueno, muy idealista. De hecho, el universo Star Trek es bastante utópico, paz y felicidad, y luego Klingons. No, aquí estamos hablando de una expansión económica con movidas políticas, intrigas y conspiraciones. Es un universo creíble, en el que la humanidad se expande a Marte, se expande al cinturón de asteroides y se forman, por decirlo así, tres grandes bloques. El bloque de la Tierra, egoístas, viejos, orgullosos, así los perciben los demás. El bloque de Marte, idealistas, soñadores, abnegados, trabajadores, gente para la que los valores y el honor importa. Marte con su flota marciana y su tecnología. Marte que sueña con un cielo azul y verdes mares, pero que la terraformación de Marte les está costando Dios y ayuda, y una guerra lo único que hace es entorpecer y alejar su sueño de un Marte verde. Y el cinturón de asteroides, mineros, pobres, oprimidos, con su propio lenguaje, su propia biología, porque la gravedad los ha hecho más altos y más frágiles, pero locos, brutos, dispuestos a luchar y a perder lo que haga falta. Así son los cinturonianos. Y mientras tanto, una conspiración con la ONU, con Naciones Unidas, con una diplomática india, una mujer madura, bellísima, inteligentísima, que está haciendo todo lo posible por evitar la guerra, con una nave, la nave en Rocinante, con un James Holden, que en un papel que se le queda grande, el actor desde luego no está a la altura, pero que también están investigando una serie de, bueno, no voy a decir nada, pero una serie de amenazas. En esta segunda temporada los medios son aún mayores y tenemos la estación Taiko, donde están construyendo una nave para los mormones. Estamos hablando de nuevos escenarios, aquí hay más space opera, más trama, más política, más intriga, impresionante, The Expanse. Una serie que de verdad os recomiendo encarecidamente. Y amigos, pues sin más, llego al final de este podcast, este directo de 32 minutos, emitiendo desde el iPad Pro con una grabadora, micrófono, Zoom H5, un pedazo de grabadora, y me quito tener que montar la mesa de mezclas, que es un follón increíble, pero que también disfruto de todos los que habéis estado aquí, Lazarus, Carlos, Karina, ¿quién más por aquí? El amigo también, ¿cómo se podía olvidar que hablé? Eduardo, bueno, sois unos pocos, Marco BT, que habéis estado acompañándome en este directo, también ha estado el señor Andrés, que también está por ahí, estará haciendo otras cosas. Gracias, es un verdadero placer disfrutar con vosotros de estos 30 minutos de podcasting. Os sigo recomendando La Contracrónica, pedazo de podcast de análisis político fundamental, Mixio, si no lo escucháis, escuchadlo también. Y también, permitidme un poquito de autobombo, faccionrebelde.com, nuevo relato, El refugiado ruso. Un placer, saludos a todos, y os dejo con este clip inquietante, extraído de la película Network. Para todos vosotros, Converso, Vidas en Red, salud y respeto, amigos. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.